AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. No todo es tan facilito como pa' él, rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí con alguien que nunca le gusta decir su nombre, así que no lo voy a decir. Bien. Buen día. Buen día. Voy a estar un rato nomás. Ah, bueno. No es que no me guste estar tampoco. Yo sé que no le gusta estar. Mi nombre no es Rocío Alterley. Sí, me doy cuenta, claramente, porque yo soy Rocío Alterley. Sí, igual no la quiero poner en aprietos, ¿eh? Esas discusiones de fin de año son terribles. A mí me parece que a usted le gustaría ser Rocío Alterley. Porque tengo un gran pelo y una voz así como re hot. Bueno, pero ahí no me puedo decir nada. O esto no es un gran pelo. Ah, bueno, ya tiene un indicio. Tenemos el pelo parecido. Dato. Sí. Dato. 9 y 16 de la mañana. Estamos aquí en AM740. Y como han podido escuchar, hemos tenido ayer una nota en un programa muy especial de 7.0 con nada más y nada menos que Guillermo Moreno. ¿Por qué lo repito? Porque lo pueden encontrar en la web de 7.0. Si quieren buscarlo, sí. Lo van a poder escuchar nuevamente. Yo ayer lo volví a escuchar. Muy bien, hoy vamos a escuchar algún fragmento también correspondiente. ¿Sabe por qué? Porque estando dentro del estudio estaba tan nerviosa que había momentos en que me perdía. Entonces dije, para esto no lo había escuchado a la mañana, claro, no estaba presente. Salió 100%. Muy bien, generosamente fuimos parte de la mesa también de... Sí, volvemos a agradecer a los compañeros de 7.0 sí. Por habernos invitado a ser parte de esa entrevista, una entrevista que es muy difícil de conseguir y de la cual... Muy difícil. Sí, de verdad, ciertamente muy difícil. Muy difícil. Lo vale. Obvio, sin duda alguna. Y como todo lo que cuesta, ¿vio? No sé. A veces uno se da cuenta que no, es verdad. Usted tiene razón. Viste, igual ya están, bueno, hay aire comprimido, están vendiendo aire, el agua ya viene en botellas, nos acostumbramos a comprar agua. Saludamos a toda la gente de Revista Amartya que hace la producción para que estemos todas las mañanas aquí haciendo No nos queda otra. Y también te decimos que está ahí calentito en la imprenta el nuevo número, está por salir. ¿Ah, sí? ¿Así? Está por salir, así que ya te avisaremos cuándo, así lo puedes comprar o te acercás a la radio. Sí, un regalo de Navidad. Estaremos en algún lugar. Viejo. Te decimos, estamos Navidad, en el, no sé, estamos en el local de comida rápida del Obelisco, entonces empezamos a vender ahí en el Obelisco. Ojo, ahí podemos vender un par de revistas, ¿eh? No tienes más ideas que... agarren, gente de la revista que está ahí escuchándonos en este momento. Sí, un saludo a Gastón, que probablemente esté escuchando. Saludo enorme para él. 4524-7816 es el número de nuestra radio, Radio Rebelde, para que nos digas absolutamente lo que quieras. Y también estamos en las redes sociales, @revistamartya en Twitter, @amartyarevista en Facebook. También ahí puedes escribirnos y decirnos lo que quieras. Atento que sigue el alerta para el centro del país. Hace mucho calor, 28 grados 8 ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Y va a estar pesadelo y el asunto. Se hace esperan falta casi igual una 40. Alerta por el calor. Y vio. ¿Hay alguien que no se enteró de esto? Y parece que hay alguien que no se enteró. Acá estamos muy bien. Pero hay gente que no sale de su casa. Ey. Hay que avisarle. Mirá si de repente sale y se quema. Bravo. Bueno, esto va dedicado a todos los laburantes que nos escuchan, que querrían no salir de sus casas por estos días, ¿no? Exacto, exacto. Y también atenta a la gente del litoral que van a seguir las lluvias, lamentablemente, porque está terrible la situación allí. Si bien no van a ser tan fuertes como las que vienen teniendo, va a seguir la lluvia, así que van a tener que estar muy atentos a eso también. Y esperemos, ¿no?, que el gobierno se haga cargo. Yo lo vi a Macri allí apuntando al agua, no sé si viste la foto. Sí, creo que sacaron 3 fotos. No puede ser más armada la foto, tipo, allí está el agua, ya la vimos, Mauri. Mientras tanto peleando metro a metro, ¿no? Que deje de crecer el agua. Y sí, la verdad que está terrible. Y ha sucedido ayer un nuevo furcio, no sé si furcio o sincericidio, de la señorita María Eugenia Vidal, que dio, si usted no sabía, una especie de conferencia de prensa. Sí, a ver si es lo mismo que escuché, porque yo no lo pude confirmar. Se refirió al caso de los fugados. Sí. Dijo que, en primer lugar, bueno, más allá del furcio, que ahora lo voy a comentar, en primer lugar, dijo que, como que dio a entender que por su lucha en contra del narcotráfico, por la futura lucha, porque recién asume, así que no sé qué lucha es, ellos se habían fugado, como que tenían miedo de esa futura lucha. Dijo algo así, fue como rarísimo. Pero medio que ya no estaban condenados. Sí, es todo muy, muy rebuscado. Mucho más no puede pasar ahí. Sí. Ahora sí. Puede pasar mucho más. Ahora sí puede pasar mucho más. Puede pasar mucho más. Lamentablemente puede pasar muchísimo más. Bueno, el furcio. Vamos con el furcio. Sí. No los voy a defraudar. ¿Te suena? Era así, sí me sonaba de algún lado. ¿Era suena? ¿Así nomás? Sí, era así nomás. Lo dijo. Yo lo escuché en vivo y en directo y fue como, no. Y después pusieron el zócalo como diciendo, y sí, mamita, si tirás una frase de Carlitos Saúl, ¿cómo no la voy a poner de zócalo? Te pongo las patillas. Increíble. No los voy a defraudar, tiró la señora. Mirá que le tiraron alguna... Señorita, perdón. Sí. No, no sé, está casada. Claro, no importa. Señora, bueno, usted también siempre sacándole años. Siempre hay que sacarle años a la gente. Bueno, ante esto también, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires directamente apuntó al señor Aníbal Fernández, quien fue en cierto momento quien quisieron que fuera la morsa. No sé si recuerda el informe de la Nata. Sí, hay que recordarle a... gobierno macrista que Aníbal Fernández ya no está en el gobierno. Claro. Valga la redundancia. Bueno, lo que dijo Mariú, como le dicen algunos, es que Aníbal Fernández debía llamarse a silencio. A lo que instantáneamente... Por favor, agrego. Fernández empezó a salir en un montón de radios. Genial. Diciendo, yo no me voy a callar. Bueno, esta no fue la frase, ¿no? Pero dijo, ni loco me voy a llamar a silencio. Menos, igualmente, después de todo el armado mediático que hubo cuando se lo quiso relacionar con este tema. Sí. Se lo relacionó, mucha gente se lo creyó. Sí, una construcción que quedó instalada de alguna manera. Claro, entonces, bueno. Y pudo haber hasta impactado en el voto, ¿no? Es algo que nunca se puede medir totalmente, pero... Bueno, ahí están los resultados. Bueno, en la... No lo voy a defraudar, perfecto. Lo encontraste, lo encontraste, ¿viste? Yo no, encontré, no, yo no miento, mi memoria, señor, que avisarle... yo, no soy, sí. Yo no soy Clarín, por favor. No. No, igual no sé si tampoco lo pusieron, ¿eh? O si también lo pusieron. Te iba a contar que en la página digital de Clarín, clarín.com, el título principal es ¿cómo fue la fuga de la cárcel de General Alvear? Perdón, ese es el la volanta. El título es La red de complicidades es clave en la triple fuga. Y hay un dibujito de Aníbal Fernández comiéndose el brazo. Comiéndose el brazo. Comiéndose el brazo, no pueden entrar y verlo. Se está comiendo el brazo. Ese es el dibujo. Mirá vos. Bueno. Ahora, háganse cargo de lo que dice la gobernadora, ¿no? Me dio gracia también cuando explicó lo del auto en el cual escaparon, que tuvieron que empujarlo. ¿Cómo puede ser que nadie los atrapó? O sea, está bien, lograste fugarte de la cárcel, ¿no? Te fugaste, sos un genio, qué sé yo. Te subiste un auto que no anda y nadie te vino a buscar mientras vos lo empujabas. Sí, hace pensar en esa película de Woody Allen, ¿no? Robó y yo y lo pescaron, que se escapa con un... Tal cual. Con un arma de jabón. Tal cual. Y creo que empieza a llover en algún momento. Bueno, llover no llovió, pero... Pudo haber sido un arma de jabón. Todo puede convertirse en una película de Woody Allen e incluso superar una película de Woody Allen. Acá nos estamos dando cuenta. Sí. Porque también después corrió una información media extraña que no sé si después se confirmó, por eso la agarramos con pinzas, de que uno de los guardas sería de la cárcel no usaba armas porque era testigo de Jehová. Cualquier cosa. No. Cualquier no, cosa no, empezaron a decir. No levantemos ese. No, por eso. Ya es es tan ridículo. Es desinformación. Bueno, mire, en la nota de página 12, la nota de tapa. Sí, sobre el mismo tema. El título es No los voy a defraudar. Así que ya está. Confirmado. Ya está confirmadísimo. Y después, bueno, cuando uno empieza a leer internamente página 12, dice en busca de algún culpable que parezca creíble. Y sí. Sí, uno se pone a pensar, si no, digo, no los voy a defraudar, ¿qué sería mejor? que nos defraude, ¿a quién le dice que no lo va a defraudar? ¿Cuáles son sus planes? ¿Ves? Mira, ojalá me defraude. Frase textual para que entienda lo que yo estaba diciendo antes. Sí. La fuga es una consecuencia y un costo de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico que inició este gobierno desde el primer día. ¿Hace cuántos días que María Eugenia Vidal es gobernadora? No, entonces no me lo haga acordar. Y bueno, ¿y entonces de qué estamos hablando? ¿Cuánto podés hacer en, no sé, 20 días de gobierno, por tirar un número? Que ni siquiera son 20. ¿Hacer mal o hacer bien? Claro, bueno. ¿En qué términos? Pero, ¿cómo un par de tipos se van a jugar por un gobierno que acaba de empezar? No hay relación. Además de que, bueno, estás atrapado, qué sé yo, ya está, ya peor. No tiene mucho sentido. Aceptemos que no tiene mucho sentido. O bueno, no nos pongamos a especular, ¿no? Pero, qué sé yo, ¿qué peor puede pasar en el penal? Que aparezcan muertos también. Y sí, bueno, esas son... Bueno, incluso el hermano de uno de los fugados dijo que él creía que los iban a matar, ahora que están fugados. Sí, hay una muy buena nota que salió en 7.0 con Ragendorfer, gran periodista de investigación policial. Sí. Mirá cuánta gente con buenas notas que hay en esta radio. Nos primerearon la nota, aplauso, autoaplauso para los muchachos. Muy buena nota, si la quieren escuchar en 7.0.com.ar. Ah, bueno, estamos haciéndole publicidad a esta gente. A ver, anote, señor productor de 7.0, que debe estar del otro lado. Amartia.com.ar es lo que tiene que decir mañana al aire el señor Néstor Picone. Sí, repita un poco, por favor. No sé, amartia.com.ar, con H. Así que, genial. Así que bueno, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, haciendo aire hasta las 11, porque estamos acá, no nos queda otra que estar acá, y seguiremos hablando de las novedades, de lo que tiene que ver con, por ejemplo, para que sepas, el tren que embistió a un auto. Ah, bueno, está bien. Corramos el tema del aire y hablemos del tren. ¿Atropellaste un auto con el tren? ¿Yo? ¿En el que estabas viniendo? Sí, ¿yo manejo un tren? No. No, yo me tomo el tren Urquiza. Me parece que decir estos datos al aire no están tan buenos, pero yo me tomo el tren Urquiza y este es otro tren. Así que no tiene nada que ver con el tren. Bueno, es muy reciente igual la noticia de que el tren embistió a un auto. Sí, además están informando bastante mal, porque algunos medios dicen que es un camión, y claramente desde el móvil se ve que es un auto. Ah, confunden el auto con el camión. Claro, pero bueno, nada, está bien. Chicos, informen como quieran, si total, ya nadie le va a importar, ¿viste? Cómo informan. Yo ya no sé si les van a creer, si no les van a creer. Esperemos que no les crean. Sí, y lean Los Trenes Matan a los Autos, de Fontana Rosa. Muy bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. La vida brutecida, canalla torcida, avanza enloquecida y no hay quien la pare, avanza con besita sobre la gran ciudad. Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve. Parece que este baile es el que se baila. Y decía, una boquita mía, me gusta que diga que sobra policía, se la ladería. Me consumió su boca la frutilla virtual. Casado, forrado, cansado, tirado en un costado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuántas piernas quisiera mostrar. Caía en la experiencia mía, buena mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar.

Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816. También estamos en Twitter, arroba Revista Martia, y en Facebook, a Martia Revista. Te comento, para ti, que estás aquí en la ciudad de Buenos Aires, que en este momento hay 28 grados 8 y se esperan 35 para la tarde de hoy, aunque, como está medio nublado, quizá la humedad haga que cambie esta situación. O sea, perdón. La lluvia haga que baje la humedad y haga que haga menos calor. Ahí va. Ahí está el ordenamiento del clima. Quería comentarte que, por si no se enteraron, queridos oyentes y oyentas, hubo novedades sobre el caso de Lucas Cabello, porque se estuvieron diciendo muchísimas cosas en este tiempo sobre este caso, pero en el día de ayer se detuvo al policía que lo baleó. No sé si recuerdan que Lucas Cabello había sido baleado por un policía de la Metropolitana en La Boca. ¿Y qué se estuvo diciendo? Bueno, la mismísima María Eugenia Vidal había salido a comentar cosas desafortunadas, como por ejemplo que tenía que ver con una cuestión de género. Por otro lado, en algún momento se dijo que Lucas tenía un sándwich de milanesa, algo re peligroso, obviamente, estoy siendo sarcástica. Para hablar de este tema, estamos en línea con la abogada de la familia de Lucas, Gabriela Carpignetti. Buen día, Gabriela. Rocío Alterle te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Gabriela. Tenemos entendido que hay novedades sobre el caso de Lucas. En primer lugar, esto que comentábamos de la detención del policía, pero también ha cambiado la calificación, ¿no? Sí, lo cierto es que ayer la sala sexta de la Cámara del Crimen, bueno, dictó un fallo ejemplar desde el punto de vista de los derechos humanos y la responsabilidad internacional del Estado en relación a este tipo de casos, entendiendo que había que revertir el procesamiento atenuado que había dictado el juez Rapa en primera instancia, que por un lado estableció un atenuante en ese procesamiento que se refería al exceso de la legítima defensa, sí, y por otro lado, que era lo que más preocupaba a la familia y obviamente como precedente, la orden de libertad de la gente Ayala. Bueno, lo cierto es que esto fue revertido a partir de la apelación que realizó esta querella junto con el trabajo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, dependiente del Ministerio Público Fiscal a cargo de Gil Segovia, obviamente la fiscal de Cámara que estuvo presente en la audiencia que también acompañó esta posición. Lo cierto es que, bueno, el agente Ayala fue detenido nuevamente, sí, y se estableció un procesamiento agravado. La calificación es tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario público. Uh-huh. Gabriela, si esto llegara a avanzar, ¿cuál sería la pena para el policía? Mira, lo cierto es que nosotros en este momento estamos muy concentrados en que este caso llegue lo antes posible a la instancia de juicio oral, uh-huh, y que podamos debatir y confrontar con la defensa en el deber del juicio oral. Lo cierto es que sería apresurado que yo te diga cuál va a ser la condena, claro, que va a recibir el policía allá. A nosotros lo que nos importa es que lleguemos rápidamente a esa instancia de juicio oral y que exista una condena ejemplar, y obviamente poder avanzar en las responsabilidades en la policía metropolitana y también las responsabilidades políticas. Vos recién en la introducción dijiste algo muy importante, ¿no? Que es cómo en un mes y medio esta querella y la perseverancia de la familia de Lucas y los vecinos que se han prestado las declaraciones mañanas, logramos revertir todas las versiones instaladas oficialmente desde el primer día. Por un lado, la versión de la policía metropolitana, que habló de un enfrentamiento, después el apoyo a esa versión por parte de María Eugenia Vidal, diciendo que se trataba de un hecho de violencia de género, de que Lucas era un violento que tenía denuncias de violencia de género, sí. Y que la causal de la intervención policial había sido justamente que una mujer que había denunciado el uso había presionado un motor antipánico. Luego Montenegro repitiendo varias veces de que Lucas estaba armado, y esto es muy grave porque son funcionarios políticos de alta responsabilidad en lo que era el recientemente gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y hoy son funcionarios de talla nacional. María Eugenia Vidal es gobernadora, Guillermo Montenegro es embajador en Uruguay. Entonces esto tiene una gravedad política muy importante, ¿no? Y a esa gravedad política y a esas falsas versiones nosotros pudimos oponerle con mucho trabajo, con mucha seriedad, respetando los tiempos de la justicia, que es algo que evidentemente tampoco estos funcionarios están muy habituados, le pudimos oponer la verdad de los hechos. Así que bueno, esto es una pequeña victoria. Sí, sin duda, Gabriela. Estamos hablando con la abogada de la familia de Lucas Cabello, Gabriela Carpinetti. ¿Cuál sería la manera de llegar a que este tipo de justicia también alcance a los funcionarios que vos acabas de nombrar? Sé que es bastante difícil, pero ¿de qué manera ustedes están tratando de llegar a eso? Mira, lo cierto es que siempre es muy difícil establecer la relación entre la responsabilidad penal respecto de este tipo de hechos cometidos por un funcionario de bajo rango, como es el agente policial Ayala, y la responsabilidad política y penal de la jerarquía de la Policía Metropolitana y su conducción civil, que sí. En este caso era, al momento del hecho, el Ministerio de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri a cargo de Guillermo Montenegro. Lo cierto es que acá hay una serie de hechos muy puntuales que nos permitirían construir esos nexos de causalidad, tanto desde lo penal como desde lo político. Me refiero a digamos, poder establecer el recorrido de por qué en ese complejo habitacional del Instituto de Vivienda de la ciudad donde sucedió el hecho había una consigna policial, ¿no? Claro. ¿Cuáles eran las razones por las cuales allí había una consigna policial que estaba armada, presente las 24 horas, que salía y entraba de dicho complejo? Nosotros ahí lo que venimos denunciando es que había un problema social entre los vecinos que tenía un origen en relación a las condiciones de vivienda de ese inmueble, a los cuales la respuesta que se le ha dado es una respuesta de cuasi militarización y politización del lugar, ¿no? Y esto tiene de un agente que se había recibido recién hacía 6 meses, que tenía 20 años, lo colocan como consigna policial en un lugar conflictivo, en un lugar desconocido, y esto es una responsabilidad de la jerarquía de la Policía Metropolitana, ¿no? Intervenir un lugar en donde hay conflictividad social con un policía que no conoce ese lugar y que apenas había recibido hace 6 meses. Digo, para ser médico en la Argentina hay que estudiar 6 años, hay que hacer una residencia de 4 años más. Para ser policía y portar un arma, con 6 meses basta, deberíamos cuestionarnos esto, ¿no? Y esto es una responsabilidad política de quienes ejercen la política pública de seguridad en la ciudad de Buenos Aires y hoy actualmente en toda la Argentina. Bueno, Gabriela, la verdad que es muy grave todo esto que decís. Está buenísimo que aclares esto de la diferencia entre los médicos y los policías, sobre todo porque los policías portan armas y son un peligro y están en cualquier lado, en todos lados, en la calle, en los hospitales, en todos lados. Gracias, Gabriela. Estamos aquí para lo que necesiten difundir. Los micrófonos de Radio Rebelde son para ustedes. Muchas gracias y bueno, que tengan un buen fin de año. Gracias por la comunicación. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con la abogada de la familia de Lucas Cabello, Gabriela Carpinetti. AM740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocreditcop.com. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Mirá ese tipo, Esteban. ¿Cuál? Es el de camisa celeste y saco marrón. Ah, sí. ¿Qué tiene? ¿No viste qué cara de cagador? Y sí, Barbita Candado es medio garca. Debe ser abogado. Totalmente, abogado laboralista seguro. De esos que transan con el boga de la empresa y cagan al laburante. Te digo más, se debe serruchar a la secretaria en su propia oficina, adelante del portarretrato de su familia, ahí que tiene al ladito del escritorio en la PC. Sí, mira, y miralo como mandibulea. Este, ya te digo, toma papusa de que se levanta hasta que se acuesta, clavado que ahora se pide un whisky. Acordate que en menos de 5 minutos se le sienta terrible carozo, hace fondo blanco con el whiskacho y se van directo para el telo de acá a la vuelta. ¿El sucucho de Olga? Es telo la muerte. Sí, y no sabe cómo son estos tipos. Garca, putaniero y rata. Tenés razón. Qué bárbaro, che, ¿eh? Pensar que está lleno de esta gente de mierda. Mirá, se le sentó una vieja en la mesa. No me diga que también le entra a los gerontes, ¿eh? No, boludo, pará, me parece que es la madre. Tiene la misma jeta. Llegó una señora con 2 nenitos. Ah, mirá. Se ve que es la mujer. Evidentemente los pibes son de él. Y el mozo le trajo 2 submarinos, un té y 2 jugos de naranja exprimido. Parece que le pifiamos. Igual tiene cara de putaniero. ¿Tomás otra birrita? Ah, dale. ¡Mozo! Hablemos sin saber. Escucha, no nos queda otra. Try. 9:46 de la mañana, si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816, también arroba revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook. Te comento a ti, sobre el clima de la provincia en la que estés. Atentos, porque voy a nombrar varias. Atentos. Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Pronóstico de lluvia para la tarde de hoy. Cuanto más al norte, más fuerte va a ser la lluvia. Así que atenta para toda esa gente que vive en esas provincias que acabo de nombrar. Las mínimas van a estar entre 19 y 25 grados y las máximas entre 30 y 36. Las provincias con esta temperatura tan alta van a ser Catamarca, San Juan y Mendoza, para que estén atentos, que van a estar más arriba de la térmica. En Río Negro hay una mínima de 20 y una máxima de 33, con el cielo nublado, pero el sol va a reinar casi todo el día, al igual que en Neuquén, con las temperaturas muy parecidas, 21 de mínima, 34 de máxima. Más al sur, Santa Cruz, 20 de mínima, 31 de máxima, el clima muy parecido, con alguna que otra nube, pero no se esperan precipitaciones para la tarde de hoy. Y Tierra del Fuego sí va a tener alguna que otra lluvia, mínima de 7, máxima de 11. Y las Islas Malvinas, sol, sol, mucho sol, 7 de mínima, 13 de máxima. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, va subiendo de a poquito la temperatura, nos vamos acercando a los 29 grados con una máxima de 34, que si llueve puede llegar a apaciguarse un poco, pero el pronóstico no dice esto. La lluvia, por lo menos para aquí, para la ciudad de Buenos Aires, no está pronosticada, pero dato del Servicio Meteorológico Nacional, puede fallar, como dirían algunos, y hay que tenerlo en cuenta. 9:48 de la mañana. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y te comento que hay que estar atentos porque hoy se conoce el veredicto por el siniestro de 11. Esto había pasado el 22 de febrero de 2012. ¿Por qué digo siniestro? Bueno, se han dado muchísimos datos sobre lo que sucedió allí en 11 hace 3 años atrás, ya casi 4. Bueno, se dijo que fue un accidente, se dijo que estuvo armado, varias cosas, pero hay que estar atentos a ver cuál va a ser el veredicto en el día de hoy. Y obviamente estaremos difundiendo la información, ni bien se sepa, por las redes sociales, en arroba revista Amartya en Twitter, en Amartya Revista también pueden encontrarnos en Facebook con ese nombre. Tenemos novedades, por otro lado, sobre la cuestión escuchas ilegales. Sí, todavía no tenemos notas, pero hay novedades. Estamos remándola para conseguir las notas, pero sabemos que cuando surgen estas noticiones alarmantes, por lo menos, porque es alarmante, es difícil conseguir una nota. Sí, también va a ser muy difícil procesar a Macri de ahora en más. Sí. Esta es la noticia, sobreseyeron a Mauricio Macri en el caso de las escuchas ilegales, esa es la novedad, esto lo decidió el juez federal Sebastián Casanello, Sí, Agustín Ausmendi me señala Ciro James y Fino Palacios a juicio oral. Mauricio Macri sobreseído. Adiós. Y ahí va. Y bueno, él estaba procesado por esta causa hacía 5 años y medio. Recordemos que la causa de las escuchas ilegales tiene una fuerte relación con la cuestión AMIA, porque sí, uno de los escuchados ilegalmente, por decirlo de alguna forma, era Sergio Burstein. Sí. Así fue, que fue ilegalmente. De claro, eso, claro, claro. Creo que no. Sí, pero es una manera media rara de decirlo, por eso. Pero sí, sí, eso sí, está comprobado. Algo fue procesado. Sí, bueno, lo tuvimos al aire hace un tiempo a Sergio. Sí, cuando hubo otras novedades que se acercaban a esto, en realidad. Sí. Que estaban buscando. Era una antesala de lo que, bueno, de lamentablemente lo que la noticia ahora es esta, ¿no? Bueno, no sé si fue el día anterior a que asumiera Macri, me parece que fue el 9 de diciembre. Habría que buscarlo. Sí, se podría llegar a pensar que ahí una especie de intención era que él llegara a bailar en el balcón sin estar procesado. Y ahora, bueno, lo logró, tiempo después. La verdad que es muy preocupante la noticia y es también una manera de comprobar la falta de independencia del Poder Judicial, que por la que tanto pregonaban ellos cuando eran oposición, ¿no? Con ellos me refiero a Cambiemos o a lo que antes era el PRO, tanto decían que la independencia de los poderes, que esto, que lo otro. Bueno, acá hay una clara disposición, hay una clara relación política y económica, supongo, sí, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Sí, yo no sé, ¿hay sorpresa entre nosotros por esto? No digo porque no sea sobreseído, sino por esa relación o... No, ya lo sabíamos, pero... O esta situación en la que, bueno, se comprueba lo, claro, lo que la campaña del supuesto miedo era. Bueno, lo todos los días que... se va comprobando un poco más. A ver, lo preocupante en realidad es que no sé si esperábamos que la cuestión decretazo fuera tan fuerte, que el avasallamiento del poder legislativo fuera tan fuerte, porque a mí me parece que, sin duda alguna, ser legislador o ser diputado no va a servir de nada en estos 4 años. Nada, no vas a hacer nada. Muchos de los que nunca fueron van a poder seguir faltando. Sin querer faltarle respeto a... No, pero no por faltarles el respeto, sino porque claramente me parece que se va a llevar adelante un gobierno decidido totalmente por el Poder Ejecutivo. Totalmente. Sí, yo resulta que yo era el pesimista de esta revista. No es por pesimista, no, es por la realidad que se está viendo. Es más, hay que estar muy atentos en el verano porque es cuando más hacen las cosas que nos van a hacer bolsa el país. Con Emilio Rivera hablábamos eso el otro día, a ver si... Es que sí. A él le parecía. Es que sí, esperemos que bueno, no, ¿eh? Con más razón hay que mantenerse a la escucha de este programa todo el verano. Ojo, sería muy bueno que las cámaras tengan poder. Y esta radio, ¿no? Porque tiene mayoría el kirchnerismo en las cámaras. Pero sí, en la legislativa no. No, las cámaras tienen poder, pero son las de la televisión. Finalmente, no son esas cámaras que nosotros querríamos, ¿no? Claro, bueno, en el día de ayer hablábamos con Guillermo Moreno sobre eso. A ver... A ver, para, tenemos la voz de Guillermo Moreno hablando sobre audio, los medios, bueno, ¿verdad? Vamos a darle un tiempo a... No, sí, le estoy dando su tiempo para que busque, porque me acordé y no sé cuál es el audio, así que Hay un audio en el que habla sobre medios y, bueno, después hace un picadito con la 125. Sí, porque lo que ha pasado en estos años de gobierno kirchnerista es que realmente ha habido una pelea clara entre dos poderes, el poder político y el poder mediático, que también termina siendo el poder de la concentración económica. Sí. El poder real. El poder real, como diría la gente de 678. Sí. Ahora en las plazas, lo diría también. Ahora en las plazas, sí. ¿Tenemos ahí a Moreno? Dale, vamos a escucharlo. AM740, Radio Rebelde. 7.0. Que el peronismo, si quiere, igual se va a comunicar. Y podemos tener todos los medios que si no tenemos que decir, no nos comunicamos. Parte de lo que estoy diciendo es lo que nos pasó en las elecciones, al margen de la ingeniería electoral y tal, porque de última perdimos por 2-3 puntos, no tiene importancia. Podía haber sido al revés. Pero estábamos comunicando lo que estaba pasando como nueva década ganada que teníamos que ilusionar y enamorar a la sociedad. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Aunque no tengamos los medios, igual nos vamos a comunicar si tenemos lo que decir. Y bueno, lo que tenemos es que ganar la interna mientras preparando y decirle a nuestro pueblo vamos por otra década ganada. No hay ninguna duda que este pueblo no cambia de idea. No va a cambiar de idea. Nos dice Yegua y Groncha en Twitter, el personaje inefable de la red. Mientras algunos siguen hablando del pan dulce, los negros gronchos escuchamos a Luis de Lía con Guillermo Moreno por Rebelde AM 740. Bueno, Yegua y Groncha, gracias, ¿eh? Déjame introducir una justamente que tiene que ver con lo que decía Guillermo. Atacaron fuertemente desde los medios a los peronistas. Y ahí hay un corte que tenemos hablando sobre Alberto Fernández, alguien que no fue atacado justamente en el gobierno. A ver. ¿De dónde salió Alberto Fernández para ser el jefe de la campaña de Duhalde? ¿Qué pergaminos tenía? Ni siquiera una unidad básica en la capital federal. Y cuando salió elegido uno de los 10 jóvenes brillantes, que casualmente, ¿quién elegía a los 10 jóvenes brillantes? ¿Dónde salían? ¿En qué diario? ¿En qué? Ahí está, esa era la voz de Guillermo Moreno contando justamente, lo pusimos el audio porque tenía que ver con esta selección que hicieron los medios de comunicación. Alberto Fernández no solo que no era castigado por los medios, sino que él también utilizaba la relación que tenía con Clarín para atacar. Todos los viernes a la noche se reunía con los editorialistas de, en Casa Rosada, con los editorialistas de Clarín. Eso yo lo vi, yo iba frecuentemente. Yo también lo vi. ¿No lo viste también? Sí. Incluso con La Nata, antes que inaugurara la etapa de crítica, se llamaba ese diario, ¿no? Que me dedicó las páginas y páginas, que pensaba que con eso me deprimía, y yo las recortaba y las ponía en las paredes con esa caricatura. Hasta La Nata se juntaba con La Nata, Van der Kolk, Morales, nosotros lo veíamos salir de su despacho, y después lo leíamos los domingos para saber lo que opinaba Alberto Fernández. Bueno, esta también es la realidad de lo que nos pasó. Ahora, eso no fue lo más grave. Lo más grave fue, entre otros, el conflicto de la 125. El conflicto de la 125 lo podríamos haber resuelto si finalmente lo único que había que hacer ahí era aislar a la oligarquía. ¿Cómo íbamos a tener en contra a la Federación Agraria? Esto era ridículo. ¿Cómo íbamos a tener en contra a las cooperativas de Coninagro? Esto era ridículo. El que impedía estos arreglos era Alberto Fernández. Yo participaba en esas reuniones, así que tengo muy claro cómo fue el manejo de Alberto Fernández para que ese conflicto escalara. No hay ninguna duda. Él fue el representante del Estado en papel prensa, claro, que lo reemplazó Beatriz Paglieri. Él conducía políticamente los órganos de control del Estado. Él se hizo cargo no solo de la comunicación, de muchas otras cosas de nuestro gobierno. Bueno, él era como una especie de un interlocutor ahí, ¿no? Que se fue deteriorando. Yo recuerdo aquella noche de la 125 famosa, que se fue a quejar con Néstor Kirchner, y Néstor lo cruzó en seco y le dijo: ¿y vos por qué no bancaste? No, creo que empezó un derrumbe así que terminó un tiempo después, ¿no? 9:58 de la mañana, allí escuchábamos la entrevista del día de ayer que estuvo aquí en Radio Rebelde, Guillermo Moreno, comentando diferentes temas. Estuvo hablando de peronismo, de periodismo, de Clarín, mucho, de los empresarios, con nombre y apellido, no solo diciendo los nombres de las empresas, así que estuvo muy interesante, y tenés que buscarla en 7.0.com.ar, así podés volverla a escucharla... toda la entrevista, en realidad, porque la verdad que no tiene desperdicio. Estuvieron aquí Néstor Picone y Luis de Lía, y quien les habla, entrevistándolo a este señor Guillermo Moreno, que es imperdible todo lo que dice, hay que anotar, es casi una clase de historia también. Así que agradecemos mucho la gentileza de los compañeros de 7.0 por habernos invitado. 9:59 de la mañana. Llámanos al 4524-7816. Decinos absolutamente lo que quieras y lo pasamos al aire. Seguimos hasta las 11, así que tenés que quedarte ahí. Noticias. Política. Rogelio Frigerio llega a Formosa para coordinar acciones de cooperación por las inundaciones. El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación mantendrá por la mañana un encuentro con el gobernador Gildo Infran y miembros del gabinete provincial luego de visitar ayer la ciudad de Posadas en Misiones. Anoche el río Paraguay subió a 9 metros 47 centímetros, 5 más que el día anterior, y según se indicó, las aguas seguirán subiendo de nivel por lo menos hasta el último día del año. Fútbol. Hoy darán a conocer la forma en que se disputarán los torneos de todas las categorías en 2016. El Comité Ejecutivo de la AFA aprobará hoy en su última reunión del año la forma en la que se disputarán los torneos de todas las categorías, en tanto que el de Primera División, que será de transición, se desarrollará entre febrero y mayo, mientras que en agosto comenzará el torneo de 30 equipos. Este certamen establece un solo descenso que se tomará en cuenta a partir de la tabla de promedios con los puntos alcanzados en la temporada 2013-2014 en los campeonatos inicial y final, el campeonato del segundo semestre del 2014 y los campeonatos de 2015 y 2016. Este campeonato reducido o de transición clasificará para la Copa Libertadores a 4 de los 5 clubes argentinos que disputarán el torneo internacional, el campeón y el segundo del torneo y los 2 segundos que clasifiquen de cada zona, mientras que el quinto será el ganador de la Copa Argentina. Mundo. A una semana de realizados los comicios, España sigue sin gobierno. 7 días después de las elecciones, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, constató que solo cuenta con la insuficiente abstención de ciudadanos para su investidura. En tanto, los socialistas liderados por Pedro Sánchez ratificaron que no negociarán sobre la unidad de España en referencia al referéndum de Cataluña que planea el partido Podemos como condición para un pacto de gobierno alternativo. El pasado 20 de diciembre, el Partido Popular de Rajoy resultó vencedor en las elecciones generales sin una mayoría suficiente como para lograr su reelección ni formar gobierno, lo que empuja cada vez más el escenario hacia nuevos comicios. Tránsito. Provincia de Mendoza. Atención conductor, se normalizó la circulación vehicular sobre el paso internacional Cristo Redentor, ubicado en la ruta nacional 7 que vincula a la República Argentina con Chile. El paso estuvo cerrado por una luz de piedra y barro a la altura del kilómetro 1125. En el lugar trabajaron las máquinas y operarios de Vialidad Nacional para despejar la calzada. En estos momentos cruzan al país vecino vehículos livianos y pesados. Romina Wiener, prensa, Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. A viernes de 21 a 22, claves. Que la vida no se quede callada, que la muerte no se quede con la última palabra. Claves con Alberto Lettieri por Rebelde AM 740. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Hay otra noticia importante para resaltar porque el Frente para la Victoria denunció penalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Y para hablar de esto, estamos en línea con el diputado nacional por Santa Fe del Frente para la Victoria, Marcos Clery. Buen día, Marcos. Rocío Alterley te saluda. Buenos días, Rocío. Si podemos decir buen día. Estamos sí. Nuevamente ante un gran abastecimiento institucional sí. Que es parte de un sistema fascista, porque se le cae el velo institucional, de lo que están llevando a cabo. Primero quieren designar jueces para garantizarse la impunidad por decreto en comisión. Que ese proceso sigue, a pesar de que ya ha tenido el rechazo público de toda la comunidad y del Congreso Nacional. Uh-huh. Después mandaron un DNU en donde la comisión bicameral dictaminó en contra. Y ese dictamen en contra parece que el Congreso está cerrado. No dejan que ninguna mesa entrada, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados lo reciba. Con lo cual están atentando contra la democracia y violando todo tipo de representación. Y además ese DNU que el Congreso va a rechazar, mandan a intervenir el AFCA para garantizar el silencio de los medios de comunicación y que solamente se encuentre la comunicación de ellos. Y sobre todo después tratan con la emergencia de seguridad de garantizarle a la ministra del Ajuste las posibilidades de la represión, que es Patricia Bullrich. Y si seguimos avanzando, nos encontramos con dos cosas más. En el día de hoy, el decreto que suspende la aplicación del Código Procesal Penal y cambia por una ley que se votó en el Congreso, las dos cosas, la jurisdicción de las escuchas de lo que era la procuración a la Corte Suprema de Justicia, lo cual es materia penal, que está prohibido para realizarse por el DNU y está prohibido mucho más para hacerlo por un decreto simple. Es un nuevo avasallamiento mostrando de que quieren ir por todo y lo hacen sobre fin de año para tener la feria judicial, para tener el Congreso cerrado y seguir avanzando en esta redistribución injusta de la riqueza a favor de unos pocos y que el pueblo argentino lo termine sufriendo. Y el día de ayer nos enteramos de un nuevo avasallamiento. El Consejo de la Magistratura, el órgano que define quiénes son los jueces de primera y segunda instancia, sí. El órgano que sanciona, que remueve y que selecciona jueces a través de una terna que envía al Senado de la Nación, quieren terminar teniendo una mayoría robando la representación del Frente para la Victoria que tiene del 2014 al 2018 con un acuerdo espurio parlamentario que no tiene ningún tipo de legalidad, que los diputados y senadores tienen, cuando votan, expresan su voto en el recinto porque es materia pública, es principio fundamental de la República, la publicidad de los actos de gobiernos y del voto, y eso quieren terminar de llevarlo a cabo con la jura de hoy de manera ilegal de un consejero. Con ese voto estarían teniendo casi la mayoría, pudiendo definir en sesiones extraordinarias, remoción de jueces, definir ternas, concursos para disciplinar a lo largo y ancho del país los jueces de primera y segunda instancia, y terminar de coronar esto con la impunidad con una Corte Suprema Justicia dicta. Y recordemos, Mauricio Macri, el hombre que contrabandeaba autopartes junto con su padre, en la época del 90, que trató de buscar la impunidad, que logró la impunidad de una Corte Suprema adicta, a partir del 25 de mayo del 2003, el Congreso Nacional tomó el antecedente de la impunidad que logró Mauricio Macri, Franco Macri, para destituir a la Corte adicta y llevar adelante una nueva Corte Suprema de Justicia Independiente. ¿Qué ahora quiere volver a hacer? Se quiere llevar a todo el Congreso Nacional puesto y terminar de tener una Corte adicta que en el tiempo va a terminar siendo destituida. Por eso, logrense decir, si le toma juramento hoy, está siendo cómplice de ese avasallamiento institucional y en esto está en juego la libertad, la justicia social y la construcción de la democracia que tuvimos todos los argentinos. Por eso, este gobierno es un gobierno electo con el 51% que quiere gobernar de facto y lo está haciendo de esta manera, que no abre el Congreso Nacional llamando extraordinarias, que desconoce que en las elecciones parlamentarias el Frente para la Victoria ganó, sí. Y de esa manera la representación federal y principalmente política, está siendo cercenada por un gobierno de facto que toma las mismas medidas que tomó Videla, Viola y la fusiladora en el 55. Esto es lo que está sucediendo en la Argentina. Tienen mucho odio y además de tener odio, están llevando adelante lo peor de la Argentina y lo tenemos que parar. Y dijimos con claridad, nosotros no vamos a poner palos en la rueda, pero si esta rueda va a pasar por el interés de los 42 millones selección argentina nos vamos a poner enfrente y los tenemos que parar. Y eso es lo que estamos haciendo, tomando las medidas necesarias y necesitamos el acompañamiento del pueblo. Estamos hablando con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Marcos Clery. Marcos, ante esto, ¿no? Ustedes denunciaron penalmente a Emilio Monzó. Pero ¿cómo se puede seguir adelante teniendo en cuenta lo que está pasando, que pareciera que la justicia claramente está del lado de Cambiemos o del actual presidente? ¿Cómo pueden seguir más allá de denunciar penalmente a Monzó? Primero, nosotros en el Congreso Nacional vamos a hacer todas las medidas que tengamos que hacer. Estamos analizando la autoconvocatoria. Ajá. El pueblo argentino está por encima de todas las instituciones y sus derechos se tienen que garantizar. Si vemos que hay una justicia adicta, si vemos que hay jueces que fallan en contra de las grandes mayorías, envueltos en el halo de la legalidad, seguramente el pueblo argentino tomará la decisión que tendrá que tomar. Este enfrentamiento institucional y avasallamiento lo está haciendo Mauricio Macri, un hombre que está gobernando de facto por encima de todas las instituciones de la República. Claro, claro, bueno, la verdad que es sumamente preocupante y lo estás diciendo de una manera muy clara. Hola Marcos, te saluda Pablo, discúlpame, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Sabes qué estoy haciendo ahora? Sí. Te cuento. Hoy en la mañana ratifiqué la denuncia penal contra Emilio Monzó, que queremos que avance y esperemos que esa justicia verdaderamente sea independiente. El peronismo decía que la justicia no era ciega. Tenía que correrse el velo porque siempre tenía que fallar a favor del pueblo. Esperemos que sea así. Porque la justicia ciega siempre termina fallando a favor de los más poderosos que, como estos acuerdos espurios, tratan de llevar adelante. En parte... Es la comisión bicameral de DNU ahora. Sí. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos constatando que en la Comisión Bicameral de DNU hay dictamen de mayoría nuestro que rechaza el DNU de la aplicación de la intervención en el AFCA a través de las competencias del ministro Aguad, del interventor, que la misma justicia le perdonó los 60 millones de dólares, recordemos, ¿no? Sí. Que fue interventor en corriente. Claro. Porque no lo investigó. Ese es el que está llevando adelante lo que Clarín le prometió, porque no solo en el AFCA, sino también en las TIC. Es toda la línea De comunicación de la Argentina conectada, la fibra óptica. Y son las comunicaciones de Nextel y un montón de otras cosas más, que eso tampoco es la medida de comunicación, porque son los intereses económicos los que están ahí. Estamos constatando de que la comisión está el dictamen y ahora lo voy a llevar a los dos meses de entrada porque hasta el día de ayer no lo recibió. Y lo vamos a constatar y seguramente después lo haremos público. Y va a haber una demostración más de que el Congreso Nacional, por fuera de los muy buenos trabajadores y empleados y los diputados y senadores nacionales que quieren trabajar, tiene las puertas cerradas para defender al pueblo. Y eso seguramente va a tener que tener una difusión mayor y toma de conciencia. Marcos, en particular, en el puesto que te corresponde en el Consejo de la Magistratura, en la denuncia además se habla de una carta de apoyo de diputados que llevó adelante Cambiemos, que en realidad no fue tal ese apoyo. Exactamente, es un instrumento de falsedad material porque está denunciado, instrumento público. Hay diputados que supuestamente firmaron el acompañamiento a ese acuerdo espurio ilegal, que lo desconocen, con lo cual, además de ser un acuerdo ilegal, porque no sirve para nada, que incumple el mandato de cada uno de los diputados, porque tienen que votar de manera pública en el Congreso Nacional, en sesión ordinaria, hay muchos que le han dicho que han firmado y no han firmado, construyendo una mayoría ficticia, ilegal, totalmente contraria a derecho. Bien, o sea que además en la denuncia hay algo material más allá de la política y la discusión de a quién le corresponde el espacio en el Consejo de la Magistratura, que es este papel que de ninguna manera fue ratificado por esos legisladores. Totalmente, esto del 23 de diciembre a las 21 horas en el Congreso Nacional no estaban los diputados que decían que estar y durante todo el fin de semana lo estuvieron llamando para que ratifiquen esto, para llevar adelante la operación política el lunes a la mañana y hoy llevar adelante la ilegalidad de la jura con la complicidad, que esperemos que no sea así, del ministro de la Corte, Lorenzetti. Bien, una cosa más, la representación en el Consejo de la Magistratura, el Frente para la Victoria sostiene que le corresponde porque ese lugar ya estaba ocupado por Guado de Pedro en su momento, Fernández Agasti en este momento, y ahora te tocaría a vos. Es un mandato que empezó en octubre del 2014 y vence en octubre del 2018. Con lo cual el Frente para la Victoria tenía 4 años de mandato y cualquier integrante, en el día de mañana yo asumo y me reemplazan por otro, cualquier integrante del Frente para la Victoria que ocupa ese lugar. Bien, tiene que ser representante del bloque, representante, disculpame. Representante del bloque. Perfecto. Está en la Constitución Nacional y en la legislación vigente. Representante del bloque parlamentario. No habla ni de interbloque, no habla de ninguna otra cosa y sobre todo... tiene que ser en base a la designación que hizo en tiempo y forma, porque el mandato dura 4 años. Bien. 4 años. Claro. Bien. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por la comunicación. Espero que tengas un buen día. Ya veo que es muy difícil, pero lo deseo igualmente. Defendiendo el pueblo argentino siempre es un buen día. Exacto. Aunque sea que otros no lo quieran. Y es una tarea diaria. Eso, hoy, a eso mejor, me gustó. Ayer sería una cuestión de una batalla que se perdió. Pero si todos los días insistimos, volveremos a ser gobierno y a defender los 42 millones de argentinos. Que seguramente todos los días van tomando un poquito más de conciencia de que los derechos se tienen que defender y así lo van a hacer. Muchas gracias. Gracias, Marcos. De nada, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el diputado nacional por Santa Fe y diputado del Frente para la Victoria, Marcos Clery. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Hace unos días duermo mal y me comporto como un animal. De la mañana, se pueden comunicar con nosotros al 4524-7816. Estábamos escuchando El As. Sí, de Pels. Gran banda, recomendadísima. Qué manera de recomendar cosas usted, ¿eh? Sí, excepto a mí, yo le recomiendo mucho a otra gente cosas. Usted no se tiene que recomendar. Quiero que lo sepa. Los demás lo recomiendan a uno. No. Sería muy egocéntrico decir, ay, yo me recomiendo a mí mismo para conducir, no nos queda otra. No. Como hago yo todo el tiempo. No, pero está muy bien, estamos bien. Me parece que estamos entrando en función verano igual. Che, sobre el tema de recién, que sí. Estábamos hablando con el diputado del Frente para la Victoria, Marcos Clery. Sí, de armas a tomar, Marcos Clery. Sí, sin duda alguna. Incluso abrió el no había manera de preguntar. Muchísimos temas. No conseguimos decirle que todo lo que dijo se materializó además en el sobreseimiento de Macri por las escuchas ilegales hoy. Sí, igual algo dijo. Sí, algo tiró no por llegó ese a lado. Fondo. No llegó tan a fondo. Hubiera sido... Pero me parece importante, no sé si importante, pero para mí interesante hacer un análisis del Tratado de la Nación, por ejemplo. ¿El tratamiento que le da? Uh-huh. Bien. Sí. Trata la noticia de esta manera. Primero que nada, el titular, el Frente para la Victoria, denunció penalmente a Emilio Monzó por la conformación del Consejo de la Magistratura. Neutral. Completamente neutral. Sí, hasta ahí. En realidad, no, sí. Bastante neutral, no dijo nada a favor de nadie. Más abajo, una de las tantas bajadas, porque tiene varias antes del desarrollo. Porque el descenso no tiene fin en el periodismo. El descenso no tiene fin. Sigamos, hay muchas bajadas. Dice, es que el bloque de diputados de Cambiemos consiguió imponer a uno de los suyos como representante por la primera minoría en el Consejo de la Magistratura. Acá entramos en discusión. Sí. Consiguió imponer. Estamos hablando de Cambiamos. De Cambiemos, cambiamos. Sí. En futuro, en pasado. Cambiamos, cambiaremos, cambiemos. Cambien. Entonces, dice, consiguió imponer. Imponer era una palabra que solo se usaba para Cristina Fernández de Kirchner antes, en sí. Los medios. Algo raro está pasando acá. No, yo lo que veo ahí es una señal de fortaleza. Por lo que sigue después en el tratamiento de pero la pero después, noticia. Sí, iba a resaltar esta sigamos. Parte también. Más abajo, mucho más abajo, sigue descendiendo el periodismo de la Nación. Sí. La pregunta, ¿por qué Tonelli, del PRO, podría reemplazar a Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria? Sí, el puesto que le correspondería a Marcos Clery. Respuesta, ¿eh? Sí. Excelente la respuesta. El kirchnerismo dejó el lugar vacío por una distracción. ¿Cómo que el lugar vacío? Acabamos de tener una nota donde nos explicaron la cuestión de Guado de Pedro, la cuestión de que el señor con el que acabamos de hablar era quien tenía que ocupar ese cargo. Hasta 2018, sí. Es como la cuestión esta de Sevilla, ¿no? La de la silla. O sea, veníamos bien hasta consiguió imponer. Había una bajada de línea que parecía anticambiemos, pero sin embargo, después estuvo hablando de que el kirchnerismo dejó el lugar vacío. Sí, nos descuidamos. Por una distracción, son todos tontos los del kirchnerismo. Son distraídos, no sé distraídos, si distraídos, colgaron. ¿Firma de esa nota como para acompañar al descenso? A ver, firma, no tiene firma, no tiene... claramente, y sí. Ellos bueno, no se hacen cargo nunca de las no, cosas No, bueno, creen. Tal vez quien lo escribió pidió que no, vio que en el periodismo esas cosas son a elección. Ahora, si escuche, no lo firmo no me escuche hago cargo. La última frase. Bien. La última frase. Para el kirchnerismo, la Corte Suprema de Justicia debe abstenerse de tomar juramento al consejero ilegalmente propuesto por la alianza gobernante. Para el kirchnerismo, para la nación no, para todo el pueblo no. No, pero usan la palabra ilegalmente. No, pero está entre comillas. Ah, o sea, detalle. Para el kirchnerismo lo puso la nación. Las comillas empiezan en la Corte Suprema y terminan en gobernante. Así que toman esa frase como diciendo, bueno... Ellos creen que está mal, pero nadie se hace cargo de nada. Les dicen el kirchnerismo, no resaltan sí, quién. Ni de la nota, bueno, la firman. Nadie se hace cargo de nada. Es una nota que como que vuela por todos lados. No sé, empieza sí. Neutral, cierra con eso. En un momento habla de la imposición. ¿Qué es una imposición para usted? Si no suena una bajada. Es lo que hacen los curanderos con las manos. Vio que levantan y hacen y te curan. Bueno, acá te sacaron un espacio de representación popular, prácticamente, ¿no? Democrático, no bueno, popular. Bueno, en un cambio de tema rotundo, no sé si recuerda que en el día de ayer hablamos sobre el AFCA. En otro orden de cosas. Y esta nota que habla sobre el AFCA sí está firmada y es de Página 12. Así que la gentileza de Laura Vales, la vamos a nombrar, no la conocemos, pero no importa, hay que nombrarla, porque vamos a sacar la información de ahí. Titula, el interventor debutó con 15 despidos... El señor Garzón ha despedido ya 15 personas del AFCA. Mire usted. Mire qué buena persona que es. Sí, Seguro porque eran montoneros. Sabe que si sigue leyendo ahí entre líneas va a encontrar un viejo conocido de hace un día nuestro. Que salió al aire justamente ayer. Sí, totalmente. Y bueno, finalmente se cumplió lo que preveía, ¿no? Sí, la verdad que es no son buenos días, como decía Marcos. O son buenos días mientras podamos seguir realizando nuestra labor por el pueblo. Días extraños, como dice Calamaro. Días extraños. Comentemos de quién se trata, de quien tuvimos la nota ayer, que bueno, entró entre los 15 despidos por supuestamente seguir una línea política de Martín Sabatella. La línea política es porque fue designado directamente por Martín Sabatella, no mucho más. Después todo lo otro está... Se siguió correctamente con las designaciones, digamos. No hay nada que quejarse del AFCA, excepto que, bueno, ya no existe más. Existe, pero de una manera extraña. Sí, rodeado de gendarmes, no sé, no, gendarmes no, corríjame. Bueno, hoy a la mañana me quedé ahí escuchando la frase, básicamente eso, de la que estábamos hablando ayer, que otro funcionario de Cambiemos estaba hablando y dijo básicamente eso como unas 6 veces. No existe lo básico en la política, ¿eh? Hay una profundidad en las cosas. Básicamente eso es cortar la información, es no querer profundizar en lo que se está diciendo, es claramente ocultar, porque no podés tener una muletilla tan así sin tener una razón. Las muletillas tienen su razón, quiero que lo sepa. Sí, la de llevarte hacia otro lugar. Bueno, estamos hablando del despedido Fernando Torrillate, conocido como Larry, ayer salió al aire, sí, sí. Encargado de la prensa del AFCA. Lamentablemente, hoy es noticia también porque es uno de los 15 despedidos. Sí, 15 despidos, mirá. Sí. Mirá qué manera brillante. Hay más de 10 amparos en todo el país, igual presentados por el avance sobre el AFCA. Sorprende que todavía sigan pudiendo tomar medidas a pesar de los 10 amparos, cuando antes un amparo era, no sé, era como una especie de manto protector que detenía todo, detenía la rotación de la tierra si era necesario. Y ahora de pronto, bueno, hay un amparo, 2, 3, 4, 10, y sigamos nomás. ¿Sabe qué? Cambiemos. Uno agarra y revisa la página de Clarín con mucha fe, con mucha esperanza, sí, la ¿viste? Versión web. Y aparecen los 15 despidos. Sí. Muy abajo, ¿no? Abajo. ¿Que son de Clarín o son del AFCA? Porque y Clarín puede haberlo decidido Clarín también. Sí. El interventor de AFCA echó a 15 directivos del organismo. Ajá. La bajada, obviamente, atentos. Sí. La mayoría son dirigentes de Nuevo Encuentro. ¿Qué Mirá, tiene que o sea, ver? Que además es persecución ideológica. Pero Agustín Garzón es también un dirigente, entre comillas. Sí, forma parte de una agrupación. Pro. Sí, pasa que militante y pro es difícil combatirlo en esos términos, sí, en esas palabras. Digamos que además hay persecución ideológica en esa nota. Atentos a la nota de Clarín, porque no hay ningún tipo de repudio hacia los despidos. Y no solo eso, sino que, como así, tirándote un dato, te tira que quizá 55 personas más sean despedidas del AFCA. Sí, igual así como que no le importa. Militantes y pero no se lleva bien, despidos y Clarín y repudio, no, en la misma oración nunca están juntos. Bueno, pero recordemos que una de las primeras cosas que dijo Agustín Garzón, además de decir básicamente eso cada 3 segundos, era que los que tenían funciones claras no iban a ser echados del AFCA. Eso fue lo que dijo, funciones claras. Sí. No sé qué es una función clara. Yo diría que es un título en la puerta de tu oficina, mínimo. Y todos los directores debían decir, director, prensa, Larry. Ahora, después también dijo que no van a tener problemas todos los que tengan una función y trabajen. Trabajar, la gente pro. ¿Cuántos diputados faltaron a las cámaras en estos años en que el PRO tuvo representantes en ambas cámaras? En ambas cámaras. El presidente está de vacaciones, ¿no? También, digamos. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es trabajar para esta gente? Digo, ¿no? Y además los que iban se dormían a veces. Sí, bueno, pero viste que es cómodo ese sillón y espacioso, hay mucha gente, a veces no se nota. Bueno, pero antes de ir a la tanda, quiero cambiar de tema rotundamente. ¿Otra vez? Si me permitís. ¿Hay más información para este boletín? Quiero leer una parte de la declaración de Abuelas sobre el caso Claranaí. bueno, salieron a decir de parte de Abuelas de Plaza de Mayo que seguirán buscando sin descanso a todos los nietos que aún faltan, entre ellos obviamente Clara Anaí. Dijeron que la noticia del reencuentro tuvo una amplia repercusión nacional e internacional, primero de alegría y obviamente luego de dolor. Sí. Y por otra parte, y esta es la parte me parece más importante, es que no se puede poner en duda la eficiencia del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el único organismo público que conserva todos los perfiles genéticos de los familiares de los nietos que buscamos. Esto es a tener en cuenta en un futuro, para cuando aparezca cualquiera con un dato de un laboratorio privado, como pasó esta vez, para decir, no, al banco. Al Banco Nacional de Datos Genéticos. Acá no. Sí, y aún esta vez el banco cumplió con su cometido de manera totalmente eficiente, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal ya cual. Que esa palabra está de moda. Eso también. Y por último, sepan aquellos que pretenden desvirtuar y echar sombra sobre nuestra lucha de 38 años, que el amor triunfa sobre el odio y que a la mentira la derrotan la verdad, la memoria y la justicia. Esto es parte del comunicado oficial de Abuelas de Plaza de Mayo. Lo pueden encontrar en la web también. Es muy fuerte, la verdad que es muy triste de parte de Chicha. Primero crees que sí, después crees que no, después de tantos años de búsqueda. Pero bueno, seguramente va a aparecer como los que faltan. Tanda, y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde, se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde. AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Cómo es posible que dicen que las droguerías de la efedrina dieron plaza para la campaña del Frente para la Victoria y dejaron todo asentado? Hola chicos, Isabel de Congreso. Está claro que no es que en este momento haya un Estado ausente, solo hay que verlo actuar y sacar conclusiones. Está muy presente para los empresarios que ven engordar sus billeteras día a día y compararlas con las nuestras, pobrecitas, cada vez más chatitas. Es lo que nos decía Cristina, con la gente adentro o con la gente afuera. Desgraciadamente cada día que pasa más afuera. Cambiemos, dijo el lobo feroz, para comerte mejor. Un abrazo. Bueno, buenos días chicos de Amarte, aquí les habla Graciela de Caballito. Bueno, la Vidal no solamente dijo, no los voy a defraudar, también dijo, están en la vereda de enfrente. ¿Se acuerdan quién decía también esa frase? El 666, Méndez. O Menes. ¡Ay, Dios, Dios! No, por favor, dije, nombré al diablo, no me castigues. Besitos, chicos, que sigan muy bien. Acuérdense, las dos frases. Buen día, chicos. Es cierto que los senadores y los diputados no pueden pedir la reunión del Congreso. ¿Es verdad? ¿O le están haciendo la cama, o la ayuda, mejor dicho, a Macri? Se llama Rita, de Villa Crespo. Soy de Berazategui y quería comunicarme con ustedes porque hay una interferencia tanto en 740 como en 750 imposible de escuchar. La verdad que cometiendo es un sacrificio poder escucharlo, pero nos están privando de una voz que nos interpreta. Gracias. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, los invitamos a que sigan comunicándose con nosotros porque nos queda todavía un pequeño tramo por delante y también pueden entrar a @revistamartia en Twitter, a Martia Revista en Facebook. Tenemos invitados, invitados, gente que es parte de Amartia hace rato y que hace rato que no los veíamos por acá. Mirá qué bronceado que está Hernán Cherbo. Buen día, señor. Buen día. ¿Cómo dice que le va? Bien, muy bien. Saludamos a Néstor Valiente también. Hola, buen día. Nunca lo hemos tenido al aire. ¿Qué pasó acá? Es un crimen todo esto. No sé qué pasó. Che, quiero comentar una de las cosas que dijeron los oyentes. A veces es difícil decir todo. Pero, no sé qué está pasando con el AM, pero sí, hace unos días Leopoldo Moró comentó que habían interferido la AM750. Y no estaban saliendo al aire. Él tiene un programa en esa radio y lo comentó, lo puso en Twitter, lo difundió. No sabemos qué es lo que está pasando, no tenemos idea, pero esta es la fuente que les puedo dar en este momento. Como bien saben, o si no saben, Leopoldo Moró, hace un programa en esa radio que se llama El Puente. Y bien, según comentó, no había manera de salir por el AM y solo estaba funcionando por internet. Ahora, nuestro AM, no tenemos información al respecto, no tenemos idea, así que no vamos a decir algo que no es, pero este es el dato de Leopoldo Moró y por eso se los damos. Por otra parte, sí, a ver qué opinan ustedes sobre lo que comentaba una de las oyentes, que se refería a la cuestión del Estado presente o ausente, y ella decía que sí, que está 100% presente, pero para los empresarios. Está bien. Volver a aquel viejo precepto del manifiesto, ¿no?, comunista, que decía que el Estado era la junta que administraba los intereses de la burguesía. Aquella frase, ¿no?, que interpeló tanto a los pensadores, a los sociólogos, a los políticos de todo un siglo, ¿no?, o por lo menos parte del siglo XIX y del XX. Es así, el Estado es la clase dominante. Pero bueno, eso digamos en términos conceptuales. Me parece que después de la posguerra, el Estado se amplía, de alguna manera ingresan los sectores populares. Nosotros hemos visto en Latinoamérica sectores populares gobernando, organizaciones sociales, políticas, ingresando al Estado. Antes, pensemos que en el primer peronismo habían logrado llegar a la plaza, nunca a la Casa Rosada, ¿no? Claro. En aquella increíble manifestación. Hoy, por lo menos durante 12 años, las clases populares integraron distintos estamentos del Estado, de gestión, ¿no?, de articulación, conveniando también y haciendo llegar programas culturales, políticos, económicos también. Eso es una concepción, de alguna manera, que viene a romper esa idea del Estado como propiedad de un sector dominante. Pero bueno, se reedita de alguna manera con el gobierno de Cambiemos, o por ahí ya de, más que nada de este tridente de que hoy se habla, ¿no?, del partido PRO, el partido judicial, sí, y el partido Clarín, podemos decirle, si se quiere, metafóricamente, porque incluye otros medios concentrados en otras provincias, ¿no?, más sí, nacional. Sí, Hernán. Yo me quedé pensando también de esta misma oyente la lectura que me gusta hacer a veces del manejo del discurso. Ella se refería al lobo, como si fuera Macri y yo, con toda esta cuestión de la alegría y de los colores y de Michetti cantando Gilda. Y todo sí, esto son lobos disfrazados de corderitos. Sí. Y los medios siguen logrando que se disfracen de corderitos porque los ocultan todo el tiempo, los justifican también. Cuando sucedió lo de la represión, no, bueno, pero ¿y qué querés? Y tiraron una piedra. O sea, pero hay una justificación. Pero además, sí, sí. No, perdona que te interrumpa, pero sí, sí, sí. Pensémoslo de este lado, ¿no? Y si querés también haciendo un esfuerzo mental por ahí en retrotraernos a antiguas etapas y a prejuicios y preconceptos. Imaginemos que en realidad hubiese ganado un gobierno popular y hubiese la vicepresidenta cantado Gilda, ¿no? Sería como cuasi tapa de diario diciendo la banalización del poder, las clases, las chiruzas en un gobierno, ¿no? No, si nos pensamos 50 años atrás. Sin embargo, nosotros como pueblo, digamos, como sectores populares, hemos logrado tener un cuadro político reconocido internacionalmente como Cristina Fernández de Kirchner, que representa un sector popular que fue dos veces votada por sectores, por las mayorías, digamos, en primera vuelta, y sin embargo se la ha tratado de mil maneras despectivas. Y tenemos una vicepresidenta que yo, con todo el respeto de Gilda, de los sectores populares, de las músicas, de las tradiciones y de todo, pero pensemos, imaginemos, ¿no?, desde lo institucional, de todos estos preconceptos que existen, ¿no? Si hubiese sido a la inversa, realmente hubiese sido presentado como una cuestión gravísima hace 30, 40 años atrás. O sea, nosotros hemos logrado tener cuadros políticos preparados y me parece que eso lo tenemos que sostener en el tiempo, porque nos va a tocar volver al gobierno. AM 740, Radio Rebelde presenta. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Buenos días. Primera convocatoria en tribunales, 100.000 personas. Segunda convocatoria, 200.000 personas. Tercera convocatoria, 400.000 personas. Y en la cuarta convocatoria damos el gran abrazo ese fuerte a los tribunales. Pues no va más ya, no va más esto. Jorge de Pompeya. Sí, de nuevo Isabel de Congreso. El silencio de Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, es una afrenta más a la sociedad. El que calla otorga, el que calla tamaño avasallamiento a nuestra Constitución Nacional es cómplice. No hay ley que diga que una persona tiene derecho por decreto a anular a otra ley que pasó por el Congreso. Buenos días. Hola chicos, con Radio Rebelde, Elida de Banfi. Escúchenme chicos, la verdad que este hombre es un dictador. Está no peor que en la dictadura cívico-militar. Ese no tiene nada de democracia. Tiene dictatorial todo, sí, absolutamente todo. Sinceramente, el pueblo tiene que reaccionar contra el que sacamos de la rúa. ¿Por qué no vamos a sacar a este sinvergüenza caladura? A toda esa gente, a toda esa gente. Están abusando de los argentinos. Sinceramente, es un dictador sinvergüenza, ladrón. Eso es lo que es el Macri. Y el Cambiemos y el PRO y toda esa gente con todo lo que están. Vergüenza general lo que lo votaron. Buenos días. Una imposición, me parece a mí que no es una imposición. Desgraciadamente es un arreglo político. Sí, buenos días. Jorge, de acá del barrio Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, es por el tema, vio, de... ¿Se podría uno convocar en tribunales en sucesivas marchas? Porque estamos en desacuerdo con todas estas cosas que están pasando. Es escandaloso. Gracias. Sí, buenos días chicos de Radio Rebelde. Mira, con respecto a la emergencia de la luz, ¿no tendrían que empezar primero por cortar la luz de todos los carteles luminosos que hay en el centro, en las plazas enrejadas a la noche, que no necesitan luz porque no puede entrar nadie? Acá en Barracas hay un lugar de ellos, del PRO, que acumula vehículos y demás, que tiene unos focos impresionantes toda la noche, que con un solo foco sería suficiente. Y otra plaza en la cuadra siguiente, que tiene unos focos también impresionantes. Es, la verdad, le privan a la gente de su luz, nos hacen pudrir. Y no puedo entender cómo pueden ser tan caraduras y todavía seguir defendiendo a Cristina. Cristina y el gobierno de Cristina son todos ladrones. Y ustedes que repiten cosas que no son. Están muy calientes que perdieron. No existe más el kirchnerismo. Se robaron todo y van a ir todos presos. La calabaza al calabozo, señores. No merece otra cosa. No vuelven más. Me gusta escuchar a los oyentes y compruebo que están bastante esclarecidos. No son los boludos de antes ni los lúmpenes. Eso se debe a los Kirchner, que les abrieran la cabeza y el corazón. ¡Viva nuestra amada patria! ¡Viva el sur! ¡El sur también existe, carajo! ¡Abajo la dictadura! Tendrían que llamarse al silencio, caraduras, son sinvergüenza ladrones. No los queremos más a vivir y a robar a otro lado. Señores, no sirven ni para espiar. Juntos con Cristina hicieron un desastre y todavía tienen ganas de hablar de Macri. ¡Qué enfermos que están! ¡Qué enfermos! Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, agradecemos muchísimo la comunicación y tengo una duda sobre la última oyente. Yo hace 2 años o 3 trabajaba en 7.0 y esta señora llamaba a Radio Cooperativa, o sea que nos siguió hasta acá. Sí, yo lo recuerdo porque yo era la que editaba los mensajes en esa época. Un oyente fiel. Sí. Lo recuerdo. Para mí... Está muy bien. Hay fidelidad. Hacer que sea el micrófono. Ponga presencia, Néstor. Varias cuestiones. Esto, ¿no? Me llama poderosamente la atención el perseguir por el dial a alguien con el que no estás de acuerdo. Tiene que ser patológico esto. De verdad. No, está muy bien. Hay que escuchar muchas opiniones acerca de un asunto. Y llamar, no, y bardear. Bueno, y participa. Bueno, y tiene su espacio, además. Después, la cuestión de los ladrones, la defensa, mentir. ¿Y por qué no hablábamos de la guita que recibió el señor Majul, por ejemplo, de Mauricio Macri? Porque en un informe muy importante, con muchas fuentes, cosa que Clarín muchas veces no tiene, la señorita Cintia García lo dejó al descubierto. Entonces, mentiras. Bueno, busquemos cuánto cobró Majul, Si no me equivoco, son 14 millones de pesos. Don Niembro también. El señor Niembro. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo porque Majul se la daba de independiente. Ahora publicó un libro. Porque los servicios de Don Niembro eran de parapsicología y los de Majul eran... El libro de Majul dice que ahora estamos en la normalidad. Hace 20 días que asumió Macri. En 20 días volvimos a la normalidad. ¡Wow! Eso sí que fue magia, ¿eh? De un tiempo acá no va a vender más libros, Majul. Me imagino que no va a tener de qué escribir. No, no sé. ¿El final que de Majul? No, no. De su carrera periodística en esta etapa. Por supuesto, su carrera va a continuar. Ahora, la cuestión Lorenzetti, sí. Señora, no esperemos a que Lorenzetti se manifieste acerca de lo que está pasando con los poderes, que hable en contra de Macri. No va a pasar, ¿no? No va a pasar, como tampoco se va a manifestar sobre lo que hablamos hace un rato, sobre el Consejo de la Magistratura. No va a pasar. No va a suceder. ¿Ustedes creen que sí? No. Bueno, no sé. Qué sé yo, Macri presidente, todo puede ser. Yo la verdad que somos... estamos casi del lado ganador, vinimos a festejar, a despedir el año. Me parece, es cierto, que llegó con una botella. Me parece que... Yo me quería referir al oyente que habló sobre los cortes de luz. Sí. La sí, verdad sí, que nosotros hemos padecido mucho en Parque Avellaneda. Sí. Los cortes de luz y, sí, y la verdad que cuando vas caminando por Microcentro te da mucha bronca de ver esos letreros enormes encendidos las 24 horas. Y decimos, y la verdad que lo pagamos nosotros. Antes nosotros teníamos, me acuerdo cuando era más chico y cadeteaba por Microcentro, nos quedábamos una hora en un banco para recibir aire. Claro. No, pero ¿sabes qué? Lo que decís, Néstor, estuvo siendo reflejado en fotos en las redes sociales, por ejemplo, porque si se dieron cuenta, o no pasaron, ahí en Diagonal Norte es, que está lleno de las luces navideñas. Es Diagonal Norte, sí. No me quiero equivocar. A 2-3 cuadras no hay luz. La gente está sin luz, la gente que vive en un lugar, no estoy hablando de una oficina que, bueno, listo, no hay luz, no trabajamos, no es lo mismo. O sea, uno necesita la luz porque, en primer lugar, porque hace mucho calor, en segundo lugar, se puede echar a perder la comida. Exacto. Me parece que es más importante la comida, me desdigo. Y después caminas 2 cuadras y pasa esto, pero es mucho más, de mayor peso. Lo que decía la señora de las plazas, te iluminan las plazas y están cerradas. Exacto. O sea, ¿para qué me la iluminas si no puedo entrar? Uh-huh. Y sí, pero ustedes están insinuando que hay palanquitas que se suben y bajan. Estamos insinuando que podría usar la energía de otra manera este hombre. Yo creo que los cortes son por problemas. Si no hay palanquitas que dicen, bueno, el arbolito de Navidad de... Para mí fue Cristina. Para mí tiene en el sur una especie de... ¿Viste como el capítulo ese del señor Burns? Tiene como una especie de... como, no sé, como una consola. Sí. Pero en vez de radial puede ir apagando... Claro, está por la calle, luz, el sol. Claro. Es no lo sé, que se viene, ese ¿eh? También puede ser. Era otro capítulo, pero sí, me gustó. Estábamos hablando de los Simpsons, la verdad que... Parece una vergüenza. Que, no, me parece que más allá de la ironía y del chiste y del fin de año que nos encuentra... En base reflexivos, en base irónicos, o por lo menos uh-huh. a mí, creo que estamos en un siglo tecnológico donde estas cosas, la sociedad la está poniendo en discusión, está diciendo, si hay que racionalizar también desde el Estado, organicemos un programa de racionalización. Uh-huh. En todas partes del mundo hay cortes de luz y la energía supera, o sea, perdón, la sociedad supera la necesidad de energía. Sí. Sí, la superpoblación es un entonces problema no, sabido. Entonces, lo que están viendo los oyentes es que de repente en su casa no tiene luz, pero van a la avenida y están todos los carteles de chupete prendidos, de las paradas, etc. O, como bien decía, el microcentro, uno entra a un banco y hay un aire acondicionado que tiene que entrar como un pullover. Claro. Entonces... Pasa en el SubTV también, con los que tienen aire ahora, te morís de frío. Claro. Me parece que es momento por ahí... tecnológico, digamos, de sociedad y de concientización, que la existe, uh-huh. y que la sociedad lo apoyaría, un criterio en ese sentido. Sí, me quedé pensando en otra cosa, así que voy a tener que cambiar de tema, lo lamento, lamento muchísimo. La cuestión de la convocatoria a los tribunales. Bueno, lo dejo ahí anotado... para todos los compañeros de Revista Marte, a ver si podemos organizar algún tipo de convocatoria para hacer un reclamo frente a los tribunales. Me parece completamente lógico y perfecto, y estaríamos allí, y estaremos comunicándoselo a los oyentes, ni bien lo preparemos, como para que haya una gran cantidad de gente. Y otro punto que también se escuchó en la voz de los oyentes es esto de la dictadura. Bueno, si bien es una palabra fuerte, si bien hemos discutido sobre la época oscura, que fue del 76 al 83, y que, bueno, dejó resabios muchos años después también, ¿no? Muchos años de impunidad, por los que pidió perdón Néstor Kirchner, la ex ESMA también. Sí. Pero es fuerte, ¿no? Es fuerte tener en cuenta que es un gobierno democráticamente elegido, sí, pero que no está llevando adelante su mandato de una manera democrática. No. La cuestión decreto, la cuestión que los poderes no deciden, sí, por sí mismos. Sí, recordemos que Cristina ha pasado sus decisiones todas por el Congreso, la mayoría. Recordemos que intentó una modificación estructural del Poder Judicial y la justicia en términos generales, y tuvo una traba muy fuerte corporativa, mediática. Uh-huh. Todas esas batallas que se fueron dando en un momento histórico, la sociedad las va a revisar de acá a un tiempo, y cuando haya que votar legisladores las va a tener en cuenta, porque va a querer que eso se vuelva a discutir, me parece a mí. Elena de Lanús, en un dictamen de sobreseimiento dice, visto y considerando que... ¿Qué justificaciones tiene Macri para ser sobreseído por el mismo delito que en los Estados Unidos destituyó a Richard Nixon por la misma causa de cosas ilegales? ¿Aquí funciona la ley o estamos en un gobierno de facto? Hola. Desde mi tierna adolescencia no he visto jamás, lo juro, que un gobierno entrante despierte tanto rechazo, tanto asco como el actual. Pero desde ya hay motivos, por supuesto. Buen día, muchachos y gente, gran gente de Radio Rebelde. No puedo escuchar cosas que dicen cierta gente que llama a esta radio. Miren las cosas que está pasando. Miren lo que han hecho con esos tipos que estaban presos, hermano. Pero qué descaro. Este tipo, uno se fue en helicóptero y este se va a tener que ir en un plato volador de la rasada. Acordense, ¿eh? Ya les habla. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, aclaramos que no podemos pasar todos porque estamos en el final de nuestro programa y porque estos dos muchachos han venido muy tarde. Sí. Y quiero que hablen, no, hablen. No había luz en los semáforos. Ah, bueno. Largo viaje. Bueno, señor, el último señor, creo que fue el último, que se refería a las cosas que dicen los oyentes, supongo, a los que están en contra de Cristina o en contra de lo que estamos diciendo al aire. La realidad es que se ha logrado una ceguera importante, provocada también por el odio. Se ha logrado también una confusión social, que no se sabe qué es cierto, qué no. Por eso también la gente se acercó a las urnas de esa forma. Hubo una confusión muy fuerte, me parece a mí. Obviamente no estaban todos confundidos. Alguien tenía la ideología a favor de Cambiemos y fue y votó a Cambiemos. Pero creo sin duda alguna que confundir fue la tarea. Sí. Porque se decía un día una cosa, otro día otra, y al otro día otra, y otra, y otra. Entonces llega un momento que decís, che, loco, pero en pasa? Todos los momentos públicos se dijo una sola cosa y fue mentira. Esa es la realidad. Porque cuando gana Larreta y Macri hace ese discurso, más que para los propios tribuneros que estaban ahí, sino para el público que lo iban a bajar después de todos los canales, le iban a pasar, era un uh-huh. discurso, ¿no? De prácticamente kirchnerista. Uh-huh. Cuando fue al debate lo mismo. Prácticamente hasta llegó a decir las cosas que estaban bien y las cosas que iba a dejar y que esto y que todo era mentira y que el ajuste. Me parece que en los discursos públicos fueron demagógicos, en todas las medidas concretas fue conservador y consecuente con de donde viene el sector orgánico que pertenece, y sostuvo los acuerdos, me parece, previos, por cómo se conformó el gabinete, por cómo se van conformando las direcciones. Todos. Así que yo igual aprovecho el minuto, digamos, fue un año duro, lo arrancamos hace, no sé, cuando empezó el programa, ya 6-7 meses. Abril. Lo arrancamos con la ilusión esta de poder llevar un proyecto adelante al gobierno, de poder, por lo menos de nosotros, de nuestra columna, ¿no? De poder defender, con errores nosotros también apoyábamos, desapoyábamos, queríamos, pero siempre con un criterio de fortalecer un proyecto y de fortalecer los liderazgos. Hoy por hoy, por lo menos de lo personal, hago público mi total sostenimiento del proyecto y de Cristina como encarnación de ese proyecto, digamos. Eso nada más, agradecerle todo este tiempo, el aire, y esperar tener un 2016, digamos, feliz en la calle, discutiendo, avanzando. Aquí estaremos entonces en el aire de Radio Rebelde en el 2016, y Hernán Cherbo y Néstor Valiente van a volver, así que gracias. Sí. Bueno, feliz año. Nos tenemos que ir, se terminó Basta de Sonceras, viene ahora, así que te tenés que preparar para eso, pero se terminó nuestro programa, el programa de Revista Martia. Pablo dice en la producción, y toda la gente de la revista, como siempre ayudándonos a producir este hermosísimo programa, estuvo Mavi en la operación técnica. No hay problema. Tenés que entrar en amartia.com.ar en la tarde de hoy, porque va a estar subida la nota con Marcos Clery, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, que nos habló sobre la preocupante situación en el Consejo de la Magistratura, como también de otras cuestiones. Y vamos a subir la nota de la abogada de la familia de Lucas Cabello, Gabriela Carpinetti, que nos comentó las novedades, la detención nuevamente, porque fue la segunda detención del policía que valió a Lucas allí en La Boca hace un mes atrás, creo que fue el 9 de noviembre, si no me equivoco. Ya hice toda la venta. Mi nombre es Rocío Alterley. Nos reencontraremos mañana en el último programa del año de No Nos Queda Otra, así que va a estar imperdible. De 9 a 11 te quiero acá, porque no nos queda otra que hacer radio. Seguinos en amartia.com.ar.